seja com a gente. Onde a gente for. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Presenta En el umbral del silencio. Y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música del compositor danés Per Norgard en interpretación del pianista sueco Niklas Sibelov. En primer término presentamos a usted la tocata para piano solo del compositor danés Per Norgard en un solo movimiento. Interpreta el pianista sueco Niklas Sibelov. Thank you. acabamos de escuchar la tocata para piano solo del compositor danés Per Nørgaard, en interpretación del pianista sueco Niklas Sibelov. A continuación, del mismo compositor y con el mismo intérprete, presentamos la sonata caprichosa en tres movimientos: Vivo con moto, Pastorale andante y Finale allegro. Thank you. Escuchamos la sonata caprichosa del compositor danés Per Nørgaard en tres movimientos. Interpretó al piano Niklas Sivelöv. A continuación, también de Per Nørgaard, escuchemos la obra Trifolio Opus 7 para piano solo en tres movimientos. Nocturno, lento, un poco rubato. Intermezzo caprichoso, alegro y elegía Adagio non troppo. Interpreta nuevamente al piano Niklas Sivelöv. Thank you. Acabamos de escuchar la sonata caprichosa para piano solo de Per Nørgaard en tres movimientos. Para concluir nuestro recorrido a la obra para piano de Per Nørgaard, le invitamos a escuchar la sonata para piano Opus 6 en un movimiento. Interpreta el pianista sueco Niklas Sibelov. Thank you. Thank you.